RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada, una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Oro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y también nos escuchan en Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. También puedes oírnos por www.telenavegante.net, tanto en tu computadora como en tu celular. Visitar el blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Contactarnos por el correo electrónico libreriasonica@gmail.com o seguirnos en Twitter @libreriasonica. No soy tanto. Tremenda canción, ¿verdad? Uf. Sí, sí. Al fondo, el trovador cubano Pablo Milanés, colocándole música a ese fabuloso poema de Nicolás Guillén titulado Canción, y que muchas veces también lo llaman De que callada manera. Pero el título real es Canción, de el o poema del poeta cubano que falleció en La Habana el 16 de julio de 1989, a los 89 años de vida precisamente. Efemérides de la semana. Y esta semana abrimos las efemérides que van desde el 15 de julio hasta hoy domingo 21 de julio de 2013. Así es, el 15 de julio falleció en el año 2003 Roberto Bolaño, escritor. Hace 10 años. Sí, sí, hace 10 años, escritor y poeta chileno. El 16 de julio nace Otto Jespersen, lingüista y filósofo danés. En 1904 nace el poeta español Armando Buscarini. Y en el año 1943 el poeta cubano Reinaldo Arenas. Que por cierto, ¿cómo se llama el señor de las puertas ocultas, de las puertas cerradas? Ya se me olvidó. Napoleón Oropesa. Ajá. Acuérdate que Napoleón Oropesa en su novela, que no recuerdo el título, pero por ahí va, tiene que ver algo con el tema de Reinaldo Arenas, el personaje va en busca de la poesía de Reinaldo Arenas, y por tanto, lo dejan ahí varadísimo en el aeropuerto. ¿Y por qué usted viene a buscar aquí poesía de Reinaldo Arenas? No sabía que era subversivo buscar su poesía. ¿Quiénes fallecen? Fallece el 16 de julio del año 1896 el escritor francés Edmond de Goncourt. Sí, y como había comentado hace dos minutos atrás, en 1989 fallece también el poeta cubano Nicolás Guillén. Pasamos la página en el almanaque al 17 de julio, fecha en la que nace en el año 1932 Joaquín Salvador Lavado, humorista argentino, mejor conocido como Quino, el papá de Mafalda. Ciertamente, ¿quién fallece? Fallece en 1911 el filólogo y humanista colombiano Rufino José Cuervo. Y en 1935 fallece George William Russell, escritor, poeta y pintor irlandés. Día siguiente, 18 de julio, fallece en 1817 la novelista británica Jane Austen. Pasamos la página y llegamos al 19 de julio. ¿Qué sucede el 19 de julio? En el año 1849 nace el escritor y crítico literario Ferdinand Brunetier. En 1800... Muy bien. ¿Cómo es que dicen? ¿Corregida de sabio? Sí. Usted es sabia. Aunque uno se puede tropezar dos veces con la misma piedra. Y hasta tres. En 1893 nace el poeta ruso Vladimir Mayakovsky. En el año 1886... fallece el poeta portugués Cesario Verde. En el año 2007 fallece el dibujante, escritor y humorista argentino Roberto Fontana Rosa. Que por cierto, la colección Ajonjolí de Hyperión. Ajonjolí. Tiene, que es poesía para niños, tiene editado un libro de Mayakovsky para niños que es genial. El 20 de julio nace en 1304 el poeta renacentista italiano Francesco Petrarca. Y en el año 1864 nace el poeta sueco, premio Nobel de Literatura en el año 1931, Erik Axel Karlfeldt. Muy bien, se te ve muy bien el sueco. 21 de julio nace en 1899 el escritor estadounidense, también premio Nobel de Literatura en 1953, el señor Ernest Hemingway. Y en el año 1958 nace la escritora argentina Liliana Bodoc, de quien recomendamos leer La saga de los confines. Es una trilogía compuesta por los libros Los días del venado, Los días de la sombra y Los días del fuego. Y si ustedes ponen Saga de los Confines en Google, Liliana Bodoc, hay un blog, en este momento no recuerdo la dirección exacta, de un ilustrador que se unió con Liliana para recrear la imagen de sus personajes, que es fantástico. Y de hecho, hace un par de años, bueno, ya suponemos que está recuperada, pero hace un par de años recuerdo que íbamos a entrevistar a Liliana Bodoc aquí en el programa, y estando en su sala de espera, en su zona de tránsito en el aeropuerto de Buenos Aires, le dio una cuestión... Sí, que tuvo un problema de salud. Un problema de salud. Así es. Bueno, dentro de las noticias tenemos que la ganadora del libro de cuentos de Zack Ben fue la señorita Jessica Salazar, cuya cédula de identidad es 13.245.294. Felicitaciones a la ganadora. Y en las noticias tenemos que está abierto el primer concurso de literatura infantil de Fundabac. Pueden contactar en el correo federico.prieto@gmail.com para tener mucho más acceso a los detalles de las bases, o al 0412-226-9052, 0412-226-9052, para saber las bases. De cualquier manera, pueden consultarlas también en el JPG que está colgado en libreriasonica@blogspot.com o en laranaencantada.com. Así es, y acuse de recibo, aquí tengo Ensayos de Humo, del maestro, el escritor venezolano José Balsa, a cargo de la editorial Equinoccio, que como todas las editoriales del país están haciendo un esfuerzo sobrehumano prácticamente para poder conseguir buen papel para editar los libros. Así que acuse de recibo. Y aquí tengo una nota que leo de El Universal. El autor español-argentino Arturo Caprara se alzó por unanimidad con el galardón de la segunda edición del Premio Internacional Monte Ávila de novela, en el que participaron 66 títulos, y nuestro invitado de hoy precisamente fue jurado de dicho premio. Así que felicitaciones al ganador, Arturo Caprara, que además recibirá la suma de 50.000 bolívares fuertes, equivalente a moneda extranjera. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía le corresponde en esta semana a el escritor nacido en Santiago de Chile, Roberto Bolaño, quien por razones de destino a los 15 años ya estaba viviendo en México, y donde comenzó a trabajar como periodista. En 1973 regresó a Chile, precisamente el año del golpe militar que derrocó a Salvador Allende. Luego se alistó en la resistencia y terminó preso. Unos amigos detectives de la adolescencia son los que lo reconocen y logran sacarlo de la cárcel 8 días después. Parte a El Salvador y allí conoce al poeta Roque Dalton. Luego se instala en España en 1977, donde ejerció, también en Francia y en otros países, una diversidad de oficios, dentro de los cuales están lavaplatos, camarero, vigilante nocturno, basurero, descargador de barcos, vendimiador, entre otros oficios. Hasta que en los años 80 pudo mantenerse ganando algunos concursos literarios. A finales de los 90 la suerte empezó a estar de su lado, puesto que con Los Detectives Salvajes obtuvo el premio Herralde y el Rómulo Gallegos. Es autor de las novelas La Pista de Hielo, La Literatura Nace en América, Estrella Distante, Amuleto, Monsieur Payne, Nocturno de Chile, una novelita lumpen y 2666, esta última póstuma. También escribió Amberes, que recoge varios textos del autor, y entre paréntesis del año 2004, un recopilatorio de artículos, conferencias y otros textos publicados en varios medios de comunicación. Murió el 14 de julio del 2003 a consecuencia de una insuficiencia hepática. vamos a disfrutar una lectura que nos va a regalar Linsabel Noguera, un fragmento de una novelita lumpen. Ahora soy una madre y también una mujer casada, pero no hace mucho fui una delincuente. Mi hermano y yo nos habíamos quedado huérfanos. Eso de alguna manera lo justificaba todo. No teníamos a nadie, y todo había sucedido de la noche a la mañana. Nuestros padres murieron en un accidente automovilístico durante las primeras vacaciones que hicieron solos, en una carretera cercana a Nápoles, creo, o en otra horrible carretera del sur. Nuestro coche era un Fiat amarillo, de segunda mano, pero que parecía nuevo. De él solo quedó un amasijo de hierros grises. Cuando lo vi, en el desguazadero de la policía, donde había otros coches accidentados, le pregunté a mi hermano por el color. ¿No era amarillo? Mi hermano dijo que sí. Claro que era amarillo, pero eso fue antes. Antes del accidente. Las colisiones deforman el color o deforman nuestra manera de percibir el color. No sé qué quiso decir con eso. Se lo pregunté. Dijo, luz, color, todo. Pensé que el pobre estaba más afectado que yo. Esa noche dormimos en un hotel y al día siguiente volvimos a Roma en tren, con lo que quedaba de nuestros padres, y acompañados por una asistente social, o una educadora, o una psicóloga, no lo sé. Mi hermano se lo preguntó y yo no oí la respuesta, pues iba mirando el paisaje por la ventana. Y ese fue un fragmento de una novelita lumpen de Roberto Bolaño, acompañado musicalmente por la suite española Opus 47 de Isaac Albéniz. Esa es la primera parte de la obra, que es Granada. Después viene Sevilla, Cataluña y Cuba, exactamente en ese orden. Julian Breen nació en Londres el 15 de julio de 1933, un famoso guitarrista y laudista inglés que arribó esta semana a sus 80 años de vida. Y con esa maravillosa guitarra de fondo vamos a nuestro primer corte de publicidad en Librería Sónica. Literatura parental. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando una cabilla musical, o como diría el gran José Lolo, ese personaje inmortal de Ángel Gustavo Infante, Senda Pieza. Una canción del maestro de la salsa Rubén Blades, cuyo pasado 16 de julio arribó a sus 64 años de vida. Nació en Panamá en 1948 y, como todos ustedes saben, también es actor, es compositor. En 1994 participó en las elecciones presidenciales de su país, quedando en tercer lugar. Y bueno, una serie de cosas a favor. Egresado de Harvard también. El invitado de hoy también sabe mucho de Rubén Blades. Ya vamos a conversar sobre el tema. Así que vamos a lo que venimos, Noguera. Pues, entrevista en Librería Sónica. Bueno, y para nosotros es todo un honor y un gusto tener de invitado un amigo de esta casa. Ya le voy a arreglar el micrófono, Luis Enrique, al profesor Carlos Sandoval. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes. Bueno, sí, buenas tardes, aunque esto lo transmite en la mañana del domingo. Claro, la gente sabe que estamos grabando unos días antes, entonces es válido que uno tenga esos trastabilleos de tiempo. No, pero es válido, pero también. ¿Sabes también qué? A ver. Que eso quiere decir que tienes el don de la ubicuidad. Claro. Dos días al mismo tiempo. Y no es solamente eso, Carlos, sino que gracias a la magia de Internet, mucha gente puede estar escuchándonos en este momento a las 11 de la noche. Es verdad. A las 3 de la mañana, porque después que sale el programa nosotros lo colgamos en el blog. Pero a lo que venimos. Hoy Carlos viene a presentarnos su más reciente publicación, que lleva por título ¿De qué va el cuento? Antología del relato venezolano del año 2000 al 2012. La invitación también fue extendida a Yuli Barrios. Yo estoy muy triste y Carlos también está porque no pudo venir por razones laborales. Claro. Pero bueno, vamos a hablar de qué va el cuento. ¿De qué va el cuento, Carlos? Bueno, el cuento va de 40 autores compilados aquí en esta muestra, que busca hacer una panorámica, digamos, de la situación del cuento venezolano actual. Es decir, de lo que viene ocurriendo más o menos desde el 2000 hasta el 2012. Digo más o menos porque en realidad la muestra comienza en el año 94. Tú estás claro, y por eso, bueno, y ya entrando de lleno en la materia, sin titubeo, que siempre hacer una antología trae una suerte de suspicacia en algunos lectores, en el sentido de que... Y en algunos escritores, bueno, ¿y por qué no está fulanito de tal? ¿Y por qué no hay autores de tal región de Venezuela? Porque yo he leído unos cuantos comentarios, todos a favor, vamos a estar claros. Pero siempre con esa, digamos que con esa chispa de curiosidad, por no llamarlo de otra manera. Oye, ¿y por qué no hay autores de, no sé, del estado Zulia? Por decir algo. Aunque hay del estado Zulia, y está Mariano Nava, que es del estado Zulia. Por ejemplo. Claro, pero ¿qué ocurre? Que efectivamente cada vez que uno hace una antología, uno corre el riesgo de que a todo el mundo no le guste. Eso es como cualquier autor que publica un libro, evidentemente una novela, un cuento, un libro de cuentos, a todo el mundo no le puede gustar. Pero en el caso de las antologías, yo diría que la única manera de disminuir, repito, disminuir los posibles reparos, tienen que ver con los criterios que tú señalas en el prólogo. Es decir, cuando tú estableces unos criterios más o menos rigurosos y explicas bien al lector de qué va el cuento que está allí compilado, creo que en ese sentido el lector se puede sentir más o menos satisfecho porque no está leyendo algo que no se le propuso. En relación con los autores que no están, o con las posibles ausencias de autores de otras regiones del país, porque evidentemente sí hay un énfasis en la narrativa urbana y en algunos autores radicados en Caracas, te diría que, bueno, que ese es un mal, yo siempre lo digo cada vez que puedo, es un mal del sistema de funcionamiento de la literatura venezolana. Lamentablemente, en nuestro país, lo que no pasa por Caracas no existe. ¿Qué quiero decir? Que hay muchos buenos autores en la provincia, pero que no se conocen en la capital. ¿Qué ocurre? Que un solo investigador, en este caso yo, no tiene la suficiente fuerza ni la capacidad humana para poder ir a todas las regiones que publican libros en este país, las alcaldías, los municipios, las asociaciones de vecinos, qué sé yo, en fin, los clubes, alcaldías, los estados. Entonces, claro, las universidades, efectivamente, es un problema que ya es como una marca incluso de la literatura venezolana. En el caso de la antología, pues yo traté de ser bastante amplio y me leí una buena cantidad de material donde se refleja, creo, gran parte del mosaico cultural del país. Y no, y me das pie a comentar algo importante, ¿no? Al margen de dicho comentario, que humanamente es imposible, bueno, que estés en todas partes como para haber leído todo, ¿no? Porque además tu experiencia y digamos que tu oficio de lector, profesor, escritor, evidentemente te lleva a determinados puntos a ejercer ese trabajo. Eres jurado aquí, eres jurado allá, eres tutor de tesis, en fin, no puedes estar en todas partes. Claro. Pero, ¿cuál es el comentario? Que ahí es donde cobran valor estos concursos de cuentos, como por ejemplo el de Exact Ben, que justamente estuvieron las muchachas acá el domingo pasado, en donde la convocatoria se hace a través del correo electrónico. Así que no hay excusa si estás en Trujillo, si estás en Delta Macuro, si estás en Puerto Ordaz, es decir, en cualquier parte del país que estés, puedes participar. Y eso amplía el abanico y las posibilidades para aquellos escritores que están en ese oficio, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, yo tengo la experiencia, ahora soy jurado de Exact Ben, y he tenido la experiencia de leer materiales narrativos de cualquier temática, estructura, cosas incluso insólitas. Hay una recurrencia por algunos temas, eso es obvio por el contexto cultural que estamos viviendo, pero también hay materiales, hay ciencia ficción, hay literatura fantástica, hay literatura erótica, mal y bien lograda, hay de todo, hay de todo. todo. Pero efectivamente, con las redes sociales y con el hecho de que tú puedas enviar tu cuento al concurso por vía electrónica, eso, como dices tú, amplía las posibilidades, pero también hay que tener en cuenta que quizá en algunas regiones del país no hay también acceso a internet. Entonces, siempre hay limitaciones, pero sin duda que se amplía un poco más. La posibilidad. Claro, sin duda. No, y también hay una cosa buenísima que tiene que ver con lo que tú acabas de decir de las redes sociales, que tú navegando puedes descubrir blogs de personas que viven en Guárico o de personas que viven en ciudades donde uno no frecuenta por la misma rutina de trabajo en la capital y que tienen muy buen material. O está el taller de escritura de... Ay, se me acaba de ir el nombre del profesor que está en Puerto Ordaz. Del poeta también. Ajá. Rafael Ratia, no sé. Que fue jurado del concurso de Librería Sónica. Ay, perdóname que se me fue el nombre. Ahorita recuerdo. Entonces, y ves que hay distintos espacios, no solamente de personas que tienen la inquietud de escribir, sino también de formarse. Y sí, lo publican a través de las redes sociales, y eso es interesante. Pues. Claro, y también es interesante, Elizabeth, el hecho de que las propias redes sociales, los soportes de este tipo están influyendo en el modo de escribir, en la escritura de muchas piezas narrativas venezolanas actuales. Es decir, que ya eso es parte del imaginario de los autores, sobre todo más jóvenes. E incluso me atrevería a decir de algunos que están en ese interreno, que es el paso de una cultura basada específicamente en el libro, en el papel, y una cultura que es mucho más electrónica, más virtual. ¿Qué es lo más difícil de hacer una antología como esta, Carlos? ¿Cuánto tiempo te llevó? Bueno, me llevó unos 3 años más o menos. Lo más difícil es primero fijar los criterios. Una vez que tú tienes los criterios más o menos claros y ya los precisas, la lectura, el tiempo de lectura es bastante arduo, y luego la escogencia es mucho más ardua. Para yo resumir esta antología en 40 autores que me permitieran a mí como investigador y como crítico literario mostrar el panorama del cuento venezolano de los primeros años del siglo XXI, bueno, tuve que leer una gran cantidad de material. La selección empezó por 100, después bajó a 80, y allí fui decantando porque había temas que se repetían, y sobre todo porque mi criterio básico es que la calidad de los textos y el disfrute en el posible lector fue importante. A eso iba, porque la apuesta es a consolidar en esta antología escritores que, yo creo que en alguna parte de hecho lo dices, o tal vez lo escuché en algún lugar, que sean autores que prometan que pasen de repente 10 años, una década, y esa obra haya continuado creciendo o produciéndose. Sí, no, sí, el autor de un cuento y ya. No. Efectivamente, yo hago una apuesta aquí, una corazonada crítica, como lo digo. Exacto. Yo. Yo creo que estos autores, si continúan escribiendo, van a ser representativos de la narrativa venezolana del siglo XXI, sin duda alguna. Porque tienen un oficio, hay poéticas, porque han hecho de la literatura y de la narrativa en particular su cifra de vida, y eso me parece importante, y eso se refleja en la compilación. Bueno, es lo que lo que pretendía. No, sin duda alguna. Además que ya es lugar común, este lugar común que voy a comentar, que cada vez que Carlos Sandoval prologa un libro, la gente diga, no, es que ya el prólogo es un librazo. Así que bueno, mis felicitaciones por ese prólogo, porque es sabroso leerlo, porque además te ubica, te coloca en el contexto de lo que vas a leer y te explica por qué de esa selección, más allá de las críticas. Siempre van a haber críticas. Incluso yo he escuchado a algunas personas comentar, muy buenos lectores, no sé si de manera sana o de manera insana, que esto no es una antología, sino una antojología. Pero bueno. Bueno, pero es válido. Para eso, pero es válido porque si bien está el rigor académico de lo que implica una investigación de este tipo, también está el gozo del lector, del que hizo la compilación, y ahí está lo subjetivo. Claro, es que lo subjetivo nunca va a dejar de ser parte de la literatura. Pero es que la literatura es tan subjetiva que bueno, que claro, per se. Por eso la pretensión de los años 70, algunos críticos e investigadores literarios, de hacer de la literatura una ciencia, se cayó de maduro, porque era una tontería tratar de indagar realmente hasta dónde llega la subjetividad del que está haciendo la muestra. Sin embargo, fíjate, yo estoy de acuerdo con los que piensan que es una antojolía, como dices tú. Me parece parece que eso es muy válido, sobre todo porque una de las razones de las antologías es producir polémica, es decir, no polémica por sí misma, sino que la gente comente, la gente se pregunte sobre el fenómeno allí compilado y que sirva para discutir. Y lo que quiere decir que entonces surtió efecto. Claro, para discutir. Porque ha dado de qué hablar. Y además que una antología siempre genera el punto de comparación con otras antologías. Por y supuesto. Tenemos que hacer una pausa. Exacto, pero no sin antes recordar que hoy estamos obsequiando por cortesía de la propia editorial de Alfaguara. ¿De qué va el cuento? Una antología del relato venezolano entre el año 2000 y 2012, hecha por Carlos Sandoval. ¿Cómo se la ganan? Enviando su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula. Ya sabes que te vas a llevar. ¿De qué va el cuento? Cortesía de Alfaguara. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Eso quiere decir que aquí no ha llegado la inflación después de 4 años, porque tiene como un bolívar de hace como 4 años ese mensaje de texto. Sí, señor. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Usted abusó? A veces abuso, no mucho, pero abuso. Y cuéntanos por qué estamos escuchando a Celia Cruz. Yo pensé que me estabas preguntando por qué abuso, eso no lo puedo decir al aire. Y en horario todo usuario menos. Mira, no me quites el sonido de los audífonos, Luis Enrique, por favor. ¿Por qué estamos escuchando esto? Bueno, porque el pasado 16 de julio se cumplió una década ya de la desaparición física de Celia Cruz. Y dos grandes cantantes de la música latina comparten esta emblemática fecha, Blades Unatoricio y Celia Cruz, su fallecimiento. Esta versión en vivo la canta junto a su esposo, el señor Pedro Knight, y la versión que grabara en estudio la hizo con Willy Colón de este tema. Y esto es una composición a dúo con el brasileño Antonio Carlos Hijo Cafi, cuyos nombres de pila son Antonio Carlos Márquez Pinto y José Carlos Figueiredo, por eso el Hijo Cafi. Y este tema es del año 1971, o sea, el tema es más viejo que yo. Y que tú también, pues. Sí. También es más viejo que tú. Vamos a continuar hablando con Carlos Sandoval a propósito de qué va el cuento. Y mientras Linsabel atiende una llamada telefónica, este pequeño párrafo lo va a leer Linsabel. Pero te voy a preguntar lo que quedó fuera del aire, el tema de la lectura. Hay varios amigos conocidos que a mi persona y también a Linsabel nos dicen, oye, pero ¿cómo haces tú que lees tanto? Y sin embargo yo considero que no leo mucho, porque bueno, yo tengo mi empleo acá en Radio Caracas Radio, como todo el mundo sabe, y bueno, mis horas de lectura son en la noche, después del almuerzo, los fines de semana. Pero tu modo de vida, Carlos, es básicamente la lectura. ¿Y por qué lo comento? Porque estás en el concurso de cuentos de Zack Ben, por ejemplo. Estuviste en el de Monte Ávila. Estoy hablando de cosas recientes. Eres profesor titular. Entonces la pregunta, ¿en qué momento lees tú? Todo el tiempo. Es que, ya lo has dicho, esa es mi forma de vida. Es decir, yo vivo para leer y doy clases de lo que leo. Es decir, desde que me levanto hasta que me acuesto, yo estoy pensando en literatura y estoy leyendo literatura o estoy leyendo libros que me permiten evaluar, analizar la literatura. Es una manera de vivir. Es decir, yo no hago diferencias entre una cosa y la otra, porque constantemente yo ando a pie, yo no tengo carro, no me gustan los carros. carros en Caracas es un fastidio, ya lo sabes. Es que realmente es así. Prefiero andar a pie y puedes leer. En taxi. Si te montas en el metro, puedes leer, dependiendo de la hora. De hecho, ¿no? Yo tengo lecturas de metro, yo tengo lecturas que hago solo en el metro. Entonces, claro, tú vives todo el día pensando en textos que vas a escribir o leyendo un libro de cuentos y marcándolos, y en la noche haces una nota, y es la manera como tú te vinculas con el mundo. Además, debo decirte que efectivamente yo doy clases, estoy en los concursos como jurado, pero todo está, fíjate, vinculado con la lectura y con la literatura. Es decir, que trato de hacer cosas que siempre me lleven a lo literario. Vamos a ver si coincido con esas lecturas de metro. Yo, en mi caso particular, las lecturas de metro suelen ser cuentos por una razón obvia. Claro. Porque si yo viajo, por poner un ejemplo, de Capitolio a Plaza Venezuela o poco más allá, el trayecto me permite cerrar ese ciclo de lectura con un cuento. Entonces, ojo, no quiere decir que no haya leído una novela en el metro, obviamente sí, pero el cuento se presta más porque tú tal vez en 4 estaciones ya leíste un cuento. Sí, bueno, aunque yo hago lo mismo, es decir, leo cuentos, novelas cortas y crónicas. Es lo que leo en el metro, y de hecho, todo hay que decirlo, siempre lo digo, a veces leo textos que no tienen mucho valor desde el punto de vista literario, pero que tengo que leer para poder comentarlo o para poder en una clase ilustrar. Claro. Cómo no se deben o al menos tener una, digamos que una pequeña apreciación de ese texto. No se puede hablar irresponsablemente, siempre hay que hablar sobre la base de lo que uno lee. Entonces, claro, sí, yo tengo lecturas a veces pasa que efectivamente entre unas estaciones y otras puedes leer un cuento, pero también te puede ocurrir como el personaje de Cortázar en El Perseguidor. Cuando Johnny Carter dice que de una estación a otra se echaba 3 minutos, pero en esos 3 minutos él recordaba toda su vida, que cómo era esto, Bruno, le preguntaba, yo no entiendo esto. Bueno, a veces pasa que tú lees un texto brevísimo, a veces hasta un microcuento de una estación a otra, y ese microcuento te lleva toda una tarde reflexionando sobre lo que decía el microcuento, ¿no? Incluso alguien, no recuerdo si fue algún autor que estuvo por acá o algún amigo que me hizo saber, o tal vez tú recuerdes quién fue, Linsabel, que incluso que cuando uno está, bien sea en el metro, en un transporte público, leyendo, parece que la gente se distancia más de ti, como que marcas una barrera automática y el tipo está leyendo, o sea, ni te le acerques, o si le pasas por el lado no lo tropieces. Alguien me dijo eso, yo no sé si tú piensas que sí, es así. Sí, porque todavía hay cierto rito con la lectura, es decir, hay un grupo de personas o qué sé yo, un estrato de la población, no sé cómo denominarlo porque no he estudiado el asunto, pero sí hay un tipo de persona que todavía tiene el rito de la lectura, y cuando ve a una persona leyendo lo ve como una actitud hierática, una cosa extraña. Pero hay otros que no. A mí me ha pasado que he ido leyendo en el metro y tipo, te llama al medio igualito. Y que te pregunta, ¿qué estás leyendo? Una vez me dijo un tipo, iba yo hacia la Católica y me dice en la estación por allí como por Capuchino, ¿qué estás leyendo? Le digo, si te digo lo que estoy leyendo, no puedo seguir leyendo, y la idea es leer hasta llegar al destino. Entonces, o sea, entre paréntesis, no me molestes. Eso bastó para que el tipo, desde allí hasta cuando yo me bajé, diciendo que qué se creían estos que leen, que son distintos. Un tipo estaba, creo yo, que medio drogado y tal, pero fíjate, a veces no, a veces la gente, a veces incluso a mí hay gente que te interrumpe y te dice, mire, ¿qué hora es? Eso es lo que te iba a decir. Una sola vez una persona me interrumpió en el metro para preguntarme la hora, y entonces yo veo al lado que todo el mundo tenía reloj, y yo veo, bueno, pero si a mí me ve leyendo, esto fue mi soliloquio, ¿verdad? Si me ve que estoy leyendo, ¿para qué me pregunta la hora a mí para interrumpirme? ¿Por qué no interrumpe a otro? A mí me encanta que me interrumpan leyendo en el metro. ¿En serio? No. Sí, no, pero te voy a contar por qué. ¿Qué te pasa? Yo lo único que he tomado en estos días son antihistamínicos. Eso fue una broma pesada. Horario, me retracto. Horario regular. Porque te da la oportunidad. Bueno, no puedo deslastrarme de mi pasión de promotor de lectura. De decir, exacto, estoy leyendo tal cosa y es buenísimo, es así, asado, viene por aquí, por acá. De verdad, es el efecto inverso, ¿viste? Consigo ese libro. Ah, bueno, lo puedes conseguir en tal lado. Y me ha pasado. Qué bueno que la gente se va con la gana de... Mira, esa es la diferencia entre una persona noble como Linsabel y un tipo osco como yo, ¿ves? Pero fíjate, tengo una teoría. A veces la gente te interrumpe a ti porque te va a preguntar una dirección, porque considerará quizá que el tipo que está leyendo es un tipo mucho más sensato, educado, y te puede explicar mejor una dirección. A mí me ha pasado. Es posible. Porque yo a veces voy caminando por las estaciones y me paran, señor, ¿dónde queda la línea tal, la línea...? Te paran a ti porque yo imagino que ellos imaginan que es una persona que más te puede educada, dar, y que te va a responder más bien, asertiva, y te va a decir dónde está. Exacto. Oye, Elizabeth, esto, vamos a ganar tiempo. Vamos, ¿por qué pues, no lees ese estupendo párrafo para recordarles a las personas que estamos conversando con Carlos Sandoval a propósito de esta antología de cuentos que se llama ¿De qué va el cuento? Y que además se lo pueden ganar. Además. Cito. Toda antología es un albur, una expectante propuesta que busca iluminar zonas oscuras o resaltar aún más las conocidas. A fin de cuentas, lo que se espera, sin embargo, es que el lector disfrute, que deje el tomo pero no el recuerdo de ciertos pasajes que le activaron la memoria de algo, un color, un gesto extraviado en el tiempo y que por magia de la narrativa vivió de nuevo en él como antes. Tengo la corazonada crítica de que si los autores aquí compilados insisten, no veo por qué desfallecerían, sobre todo cuando algunos ya gozan de un bien ganado prestigio, sus nombres harán parte de la historia de nuestro cuento en el siglo XXI. No obstante, si me falla el cálculo, al menos tendré la satisfacción de haberme equivocado con la fe de quien cree en el arte de 40 narradores venezolanos. Así, gracias por esa lectura, Elizabeth. Y exactamente, eso es lo que estábamos comentando en el corte anterior, que tú explicas y además también pides esa suerte de disculpa. Bueno, mira, yo lo estoy haciendo de buena fe, desde un sistema o desde un aparato ya sistematizado, ¿no? Como académico que eres. Y te hago una pregunta ahora un tanto injusta posiblemente. ¿Pudieras mencionar cuál fue ese primer autor que tú dijiste, este tiene que estar en la antología porque sí? Y pudieras comentar cuál fue el último autor que entró en esta selección. El último que entró fue Dayana Fraile, eso te lo puedo decir. Ajá. Pero el primero que entró, no recuerdo, porque cuando a mí me plantearon en Alfaguara hacer una antología del cuento venezolano sobre la base de mis credenciales, ¿no? Porque vengo estudiando hace mucho tiempo la narrativa venezolana, yo imaginé de inmediato, en esa conversación que mantuvimos hace ya bastante tiempo, Lourdes Morales, Balsa, Luis Barrera y yo, cuando estábamos imaginando, cuando me propusieron el asunto, yo de memoria dije, bueno, ahí tendría que está Roberto Martínez, Gabriel Payares, Rodrigo Blanco, Feodosia Santaella, Roberto Echeto, pero así de memoria. Pero cuando ya me senté a armar los criterios y cuando comencé el proceso de lectura, pues allí ya tenía un panorama más o menos claro, porque, como te digo, los criterios eran muy claros. Del 94 en adelante, los que hubiesen publicado un primer cuento en una antología, en una muestra, como la que hace la Semana de la Narrativa Urbana o un libro de cuentos. No me interesaba la edad cronológica. No me importaba cuándo hubiesen nacido, sino cuándo despertaron como narradores, independientemente de que antes hubiesen publicado un libro de otra materia, como el caso de Gisela Cossack, por ejemplo, que tenía crítica literaria, Judy Gerendas, también crítico literario, y Federico Vegas, libro sobre arquitectura. Lo que me importaba era eso. Entonces, cuando ya tenía los criterios, dije, bueno, ya, ahora tengo que comenzar a leer, y lo más difícil fue excluir autores, y luego, ¿cuál era el mejor cuento de esos autores que yo consideraba digno de representarlos en la muestra? Yo voy a dar una pregunta abierta para el próximo corte, en caso de que tenga respuesta, ¿no? ¿Cuál es el criterio para excluir a un autor, ¿no? Ay, yo le iba a preguntar eso mismo. Tú sabes que tú y yo tenemos una conexión después profesional. Después de 5 años, no, nos leemos la mente. Ya vamos para 6. Por cierto, hoy estamos obsequiando nuestras bodas de papel. Nuestras bodas de papel, sí, con los 6 años. 5. Ah, o sea que ya. Ya. Hoy estamos obsequiando precisamente de qué va el cuento, antología del relato venezolano a cargo de Carlos Sandoval. ¿Cómo se lo gana? Muy sencillo. Usted toma su teléfono celular o móvil y envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Y ese mensaje es sin inflación, porque ¿cuánto cuesta, Noguera? Un bolívar más básico de su operadora celular más el IVA. Más el IVA. Así que vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Thank you. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un trato. Regresamos escuchando Lágrimas de licor. Con la orquesta del trombonista cubano Generoso Jiménez, quien naciera en Cuba el 17 de julio de 1917. Trabajó con músicos de la talla de Arturo Sandoval, de Paquito de Rivera, entre tantos otros. Y además fue arreglista y compositor de Benny Moré. También estuvo en la famosa Orquesta Aragón y posteriormente en la Orquesta Tropicana. Mi abuelo diría, báilame ese trompo en la uña. No solamente eso, tú te imaginas que estamos montando una orquesta, vamos a armar aquí el trío entre Carlos, Linsabel y Jason, y estemos buscando un trombonista y te llegue ese currículum. ¿Cómo lo contratas a ese señor? No, absolutamente, ese es el que va. Así es. Lágrimas de licor me hace una imagen muy divertida, que me imagino a todas las amigas de mi mamá cuando yo era chiquita tomando ese licor que parecía remedio, que era azul. Perfecto amor, se llamaba Perfecto amor. Está muy bien. Y todas hablando, fulano me hizo esto y fulano me hizo aquello. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy vamos a hablar de Olivia. Pero no Olivia la de Popeye, sino Olivia la de Ian Falconer, editada por el Fondo de Cultura Económica. Es una saga de libros que ya tiene un personaje entrañable con lo que muchos de los niños han crecido y muchas de las mamás nos hemos identificado. Olivia es una simpática cerdita que ha ganado el corazón de sus lectores con sus ocurrencias dentro de la cotidianidad familiar. Su fama saltó también de los libros a la televisión, pues tiene su propia serie de dibujos animados en el canal de cable Nick Jr. Es una simbiosis de medio que desmitifica la rivalidad entre los libros y la televisión y está en beneficio de la lectura, porque quien ve la serie no puede dejar de correr a buscar los libros de la pequeña Olivia. Para los fanáticos de sus historias, tenemos buenas noticias. Pronto llegará un nuevo libro de Olivia al Fondo de Cultura Económica. Olivia, Princesa. Escrito por Ian Falconer, la serie de Olivia seguro que era el deleite de todos en la casa. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en Twitter, @ranaencantada, y comparte la alegría de leer. Continuamos en compañía de Carlos Sandoval conversando sobre de qué va el cuento. Y yo había dejado una pregunta abierta en el corte anterior, Carlos. Compartida además, a ver si tenía respuesta. Y él me dice que claro que tiene respuesta. Y la pregunta era, ¿cuáles son esos elementos para excluir o que tú tomaste para excluir a ciertos autores? Básicamente, lo que yo pretendía con la antología era que el lector disfrutase. Para que el lector disfrute una lectura, los cuentos seleccionados no pueden ser muy técnicos desde el punto de vista de la estructura. Entonces ese fue un primer criterio. Hay autores que se perfilan mucho en su poética por lo experimental. Entonces yo no quería cuentos experimentales, aun cuando esto podría contradecir el panorama de lo que yo estaba haciendo. Es decir, hay algunos cuentos que tienen ciertos saltos temporales, ciertos usos de las mayúsculas, notas a pie de página, todo ese tipo de instrumental que puede ser visto como parte de una experimentación dentro de un relato. Sin embargo, excluí aquellos relatos y aquellos autores que se afincaban muchísimo, se cifraban mucho en el asunto experimental. También excluí aquellos relatos excesivamente tópicos en el sentido de que trataban temas repetitivos respecto de otros que aparecían ya, como el tema del amor, el tema de la muerte, el tema de la enfermedad, pero tratados de una perspectiva un tanto menos profunda. Es decir, lo que yo siempre busco cuando hago alguna compilación es que por sobre todas las cosas el autor se haya propuesto consciente o inconscientemente hacer una obra de arte. En este sentido, yo entiendo por obra de arte el manejo del lenguaje que vaya justamente con la estructura y con el tema que se está tratando. Algunos autores hacen mucho hincapié en la anécdota, solamente en la historia. Otros hacen hincapié solo en el lenguaje y otros hacen hincapié solo en elementos de carácter estructural. A mí me interesaba los autores que combinaran las tres cosas, porque allí yo observo oficio, y cuando tú observas oficio, evidentemente estás hablando de una poética. Es decir, el autor tiene un sentido dentro de su narrativa, es decir, está buscando trascender con su prosa dentro de una visión de mundo que él trae. Entonces yo excluí esos autores y no me importa decirlo. A lo mejor algunos que escuchen esto que estoy ahora comentando se sentirán un poco no solamente excluidos, sino quizá maltratados en su poética, porque eso también puede ser una poética, pero a mí como lector y como investigador no me interesaba en este sentido tomarlos para la antología. O sea, y además, que pregunta tú dices algo en la antología que tú estás apostando, tienes una corazonada crítica hacia, ¿sí?, que estas personas van a seguir en este camino. Y bueno, cuando tienes estos tres elementos que tú acabas de mencionar, pues es obvio que ese oficio va a hacer que ese escritor continúe produciendo. Claro, porque yo creo mucho en eso. Yo creo que un narrador, un poeta, un ensayista y hasta un crítico que no es propiamente un creador, tienen que tener una poética particular respecto de lo que hacen. Yo no creo en el romanticismo de la inspiración, de lo inspiracional. Yo creo que realmente esto es un trabajo que requiere mucha dedicación, mucha lectura y sobre todo claridad en el criterio o en los criterios que vas a manejar, seas creador, insisto, o seas crítico, o seas, o seas un trabajador de la literatura, porque la literatura tiene muchas actividades aledañas, un productor editorial, un promotor cultural. Entonces yo creo mucho en eso. Claro, es una posición, una hipótesis de lectura de Carlos Sandoval, pero que es la que yo pongo allí y allí creo que está explicado. No, y eso es válido, porque precisamente ese es tu, digamos, tu referente, esos son tus parámetros para llegar a esta obra. Que además es la más reciente antología que se haya publicado en Venezuela en cuanto a cuentos, porque anteriormente estuvo la de Carlos, la de Pacheco, la Basta Brevedad. Publicada por Alfaguara. Exacto, la de Rubí Guerra también. 21 del 21. Entonces, exacto, hacer una antología requiere un esfuerzo académico, de lectura, de investigación, porque evidentemente cuando tienes esos precedentes, el que es lector va a hacer la comparación, inevitablemente, bueno, pero en la Basta Brevedad, etcétera, etcétera. Y claro, eso requiere un estudio. Sí, pero también hay que decir que cada una de esas antologías tiene su valor y tiene, por supuesto, su especificidad. La Basta Brevedad quería dar un panorama del cuento del siglo XX. Por eso esta antología de la propia editorial Alfaguara trata de mostrar entonces qué estamos haciendo en el 21. Ya en el 21. Y la de Rubí Guerra, que está subsumida aquí, yo lo digo también en el prólogo, la publicada por Ediciones 21 del 21, toma como criterio los libros publicados independientemente del autor, de su carrera, en el lapso que él escogió como parte de sus criterios para hacer la muestra. Y que cada antología tiene su propio propósito. Por supuesto. Exacto. Cada antología, incluso las más caprichosas, tienen en el fondo una intención. Y eso es válido, porque lo que se busca es que la gente lea y que la gente discuta las antologías, o que discuta al menos si un autor merecería o no estar en ellas. Exacto, yo te comentaba fuera del aire antes de grabar que, si no me equivoco, creo que son dos los autores que están en esta antología, que están en las dos que mencioné, que son Roberto Echeto y Sonia Chocorón. Que coinciden en todo. Hay otros que no. Hay cuentos que ya yo he leído en otras antologías. Comentaba, por ejemplo, a Federico Vega con La Carpa. Sí. Uno que otro cuento que están colgados en la red, sí, como dicen, ¿no? Sí. Pero yo creo que eso es un valor importante. Como tú ya lo acabas de explicar, bueno, la antología pasada de la misma editorial, por cierto, Alfaguara, sí, siglo XX, bueno, ya estamos ahora en el siglo XXI, bueno, ¿qué se está haciendo? Yo, por ejemplo, respeto mucho la cuentística y yo creo que lo he dicho infinidad de veces acá en el programa, porque es la capacidad que tiene el autor de, en pocas páginas, crear un mundo, un submundo, una trama. Le tengo mucho respeto. Creo que el que llega a ese nivel dentro del cuento tiene oficio de escritor. Otros dicen que no, que más bien en la narrativa larga, en la novela, porque entonces tiene muchas más páginas para explayarte, etcétera. Pero son criterios. Ahora te pregunto, ¿qué te gusta leer más? Yo no sé si es una pregunta tonta, porque bueno, como estamos hablando de qué va el cuento, pero bueno, tengo que preguntártelo. ¿Qué disfrutas más leer? ¿Literatura breve, cuento, cuentística o novelística? ¿Y cuál es tu criterio acerca de lo que acaba de comentar Jason? Fíjate, yo como lector leo todo lo que me pueda servir para reflexionar sobre mi trabajo literal. Tanto crítico y a veces cuando me provoca, creador, ¿no? Cuando hago algún tipo de narración. Pero en relación con el cuento y la novela, hay que estar muy claro, repetir siempre, y aquí me sale el profesor por delante. Muy bien. Que no son géneros hermanos, aunque están los dos escritos en discurso narrativo. en prosa si quiere, pero el cuento tiene una mecánica y una especificidad muy distinta al de la novela. Las dos tienen su propia complicación y tienen sus propios propósitos, pero el cuento sí funciona como una maquinaria ficcional que es capaz de reunir en pocas páginas, en una breve longitud, un mundo, como decías tú, pero la novela también. Entonces, dependiendo del talante del escritor, eso tú lo verás como lector. Hay autores que son excelentes novelistas y muy mal cuentistas, y lo contrario también ocurre. Y viceversa. Por ejemplo, Cortázar es un maestro del cuento. En la novela, aun cuando Rayuela está cumpliendo 50 años, hay una edición también, por cierto, de Alfaguara por allí, celebratoria, aunque él escribió Rayuela, es un monumento de la narrativa del boom latinoamericano, yo considero personalmente que Cortázar es mucho mejor cuentista, es un maestro del cuento. En el caso de autores que eran cuentistas puros, Borges hacía puro cuento, nunca se atrevió con la novela porque consideraba que era un género excesivo, en el sentido de que él creía que bastaba en pocas páginas decir lo que él pretendía decir. Entonces, son dos géneros totalmente distintos. Ahora, desde el punto de vista de la lectura, yo, así como Linsabé, que es una promotora de la lectura, yo creo que hay que leerle de todo. Creo que en la medida en que el autor, el creador y también el investigador lea la mayor cantidad posible de temas que rocen o que tengan que ver con lo que está investigando, en ese sentido su lectura y su producción será mucho más rica. Carlos, como ya nos queda un minuto para cerrar el programa, una pregunta injusta. ¿Un cuentista favorito? ¿Un cuentista favorito? Bueno, uno venezolano. Mira, puede ser nacional o internacional. Uno nacional y uno internacional. ¿Viste que es difícil? Claro que es muy difícil. Sobre todo yo que defiendo mucho la narrativa venezolana, sería como muy caprichoso y muy favoritismo decir este es un autor. Bueno, nómbrame unos cuantos. Yo diría, bueno, mira, de los autores de siempre, Pocaterra, el olvidado Blas Millán, Gustavo Díaz Solís, de los más actuales, Gabriel Payares, Roberto Martínez Bagrich, y de los universales, bueno, Cortázar, ya lo mencioné, creo que es un maestro, Julio Ramón Ribeiro, el peruano, que lo estábamos hablando, tanto olvidado, el gran olvidado del boom, lo llama Mario Vargas Llosa, los cuentos, por supuesto, los clásicos de Edgar Allan Poe, en el caso venezolano también los cuentos de José Balsa, creo que son interesantes, pero que a todo el mundo no les gusta, porque pasa como con Onetti, otro gran novelista y cuentista, que tienen un tipo de prosa un tanto difícil, pero cuando tú encuentras el kick del asunto, ya no puedes escapar. Como en 5 novelas cortas, por ejemplo. En 5 novelas cortas. Que uno duda si son novelas o cuentos. Y para cerrar, los cuentos de Rubí Guerra, otro venezolano, los cuentos de Méndez Guedes en Tan Nítido en el Recuerdo, creo que son cuentistas excelentes. Algunos de ellos hacen novela también, como Rubí Guerra, que hizo esa excelente novelita, novelita por la longitud, cuidado, La Tarea del Testigo, sobre Ramos Sucre, y la novelística de Méndez Guedes, pues que ya es muy conocida, hace poco se le publicó Arena Negra en Lugar Común, que vaya la propaganda. Vaya la y que ganó el premio de crítica. Fíjense que uno empieza a hacer memoria y empiezan a surgir nombres, entonces siempre es muy difícil esa pregunta de que qué te llevarías para la isla en caso de tal. La verdad, yo me llevaría un yesquero u otra cosa. Un manual para construir una balsa. Pero con los materiales que hay allí. Bueno, Carlos, muy amable por tu visita, muy sabroso el programa. Gracias, como siempre. Gracias por venir. No te vayas ahí, va a tomarte la foto para promocionarle el programa. Bien. Nos despedimos, como es costumbre, con la frase del día. A medio mundo le gustan los perros y hasta el día de hoy nadie sabe qué quiere decir. ¡Wow! Mafalda. En la dirección general está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, el señor Javier Pereira. En los controles, el consentido Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabé Noguera y Jason Maldonado. Nos despedimos con buena música, música latina, porque hoy la música estuvo cabilla. Más latina que nunca. Y bueno, y un clásico de la música latina y mundial, Black Magic Woman, de Carlos Santana, extraordinario guitarrista y músico mexicano que ayer, 20 de julio, cumplió 66 años de vida. Ha ganado una buena cantidad de premios Grammy. Está rankeado, según la revista Rolling Stone, como el 15º mejor guitarrista de todos los tiempos. Buen inicio de semana. Chao. Chao.